tengo, y más que yo no quiero hablar sobre mí, ni mi currículum, ni nada de eso, sino que quiero dar, contarles un poco el punto de vista o una perspectiva sobre la inserción de científicos en la industria y el rol que esos científicos pueden tener desde expertos a una mesa ejecutiva, ¿sí? O sea, básicamente eso que me gustaría charlar con ustedes, me gustaría contarles esa perspectiva, y lo único que les pido, si podemos hacer un acuerdo, interrúmpanme todo el tiempo, ¿sí? Interrúmpanme, escriban en el chat, yo voy a estar muy atento. No preparé un slide a propósito para que la atención esté entre nosotros, para que sea una conversación lo que vamos a tener, ¿sí? A ver, para darles un poco de contexto, en el año 2016 aproximadamente tomé una decisión que fue un cambio muy importante en mi carrera. Me pasé al mundo de la industria, donde la forma de trabajo es muy diferente. Uno sacrifica la calidad, la precisión, y sacrifica mucho de lo que nosotros como científicos tenemos en nuestra formación para lograr resultados a corto plazo, velocidad, agilidad, comunicación efectiva pero inmediata. Entonces, el escenario cambia totalmente, desde pasar de la precisión de las órdenes de micra, si se quiere, si estamos trabajando en un laboratorio, a trabajar en aproximaciones y tomar decisiones mucho más al corto plazo. Ese cambio realmente es un cambio de mindset que me costó mucho. Le voy a decir que el primer mes que hice el cambio fue una experiencia horrible. Fue una experiencia realmente muy incómoda, porque de hecho estaba trabajando en las oficinas del INIF, estaba trabajando, después me fui a la UBA, me podía concentrar y dedicar tiempo a profundizar en la disciplina que estábamos trabajando, pero de un momento al otro me encontré en un lugar donde había mucho ruido, mucha gente hablando, oficinas completamente abiertas, donde los distintos roles se mezclaban en una mesa. Entonces hubo un cambio muy importante. La adaptación me costó mucho. De hecho, me acuerdo que tuve una llamada con Gustavo en esa época, estamos hablando de 2016 más o menos, donde le contaba lo que estaba viviendo como experiencia. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora sigo compartiendo con ustedes lo que es el punto de vista, ¿no? Lo que sentía era que me faltaban algunas herramientas, ¿sí? Me faltaban algunas herramientas como para poder digerir ese entorno, ¿sí? Ahora, le voy a ir al presente y después voy a ir de vuelta a contarles un poco la evolución. Hoy, para los que no me conocen, Carlos Jiménez, me doctoré en la universidad, estuve haciendo mi tesis doctoral con el doctor Gustavo Oscar, finalicé mi doctorado ahí en el INIF y me pasé a la UBA, donde hice parcialmente un postdoctorado. Hoy tengo la responsabilidad de ser director de investigación y desarrollo en uno de los grupos económicos más grandes de México. Sí, y es más grande, uno de los más grandes de Latinoamérica. El grupo económico se llama Grupo Salinas, es un conglomerado del orden de unas 200 compañías. Imagínense lo que son 200 empresas. Hay 130.000 empleados, ¿sí?, trabajando en este grupo económico, y tiene datos de más de 64 millones de personas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Digo, ¿no se cortó o algo? ¿Me hacen seña? Perfecto. O sea, es un grupo económico muy grande, y la responsabilidad que tengo hoy es dirigir toda la parte de investigación y desarrollo para todo el grupo económico. ¿Sí? Eso significa que tomamos temas desde prevención de fraude hasta desafíos como marketing, optimización de rutas de logística, detección de, bueno, lo que es computer vision, o sea, distintas disciplinas, y esa es la responsabilidad que hoy tengo, ¿no? Pensamos en productos, desarrollamos productos, y es un poco el contexto. Estoy acá en la Ciudad de México, no vivo en la Ciudad de México, vivo a unos 50 kilómetros, en un lugar que es muy bonito, se llama Los Encinos. Ese es un poco el contexto y las responsabilidades que tengo hoy, ¿sí? Estoy en la mesa ejecutiva, por eso puse dentro del, digamos, el título de la charla es un físico en la mesa ejecutiva, es decir, estamos construyendo una compañía, como verán, le ponemos nombres a las salas, Gauss, Isaac Newton, Alan Turing, o sea, tenemos bastantes, vamos a decir, nombres de científicos en las distintas salas. Esta compañía se dedica exclusivamente a la ciencia de datos. Tenemos tres frentes, uno es analítica avanzada, inteligencia artificial, investigación y desarrollo. ¿Sí? Yo estoy como responsable en investigación y desarrollo. Si me quieren interrumpir, bienvenido, ¿eh? Entonces, esa es la responsabilidad que tengo hoy, ¿sí? Ahora les cuento un poco cómo llegué hasta acá, un poco vuelvo al pasado, vuelvo a 2016 y vamos a construir un poco esa historia y las responsabilidades, y quiero compartir con ustedes un poco el rol que tenemos los científicos en las compañías, ¿sí? Y por sobre todo en la parte ejecutiva. Hago una pausa para que, nada, si quieren preguntarme, charlemos, algún comentario. Arranqué como científico de datos allá para 2016. Al poco tiempo me di cuenta que los problemas que se resuelven en la industria para los científicos no son complejos, ¿sí? Son problemas simples. La dificultad que tenemos como científicos, la mayor dificultad, no es resolver el problema matemático o resolver el algoritmo o poner en producción un software que desarrollamos. Ese no es nuestro problema. Tenemos otro problema que es mucho más importante, y es la comunicación. ¿Qué pasa? Lo que me había pasado cuando comencé a resolver problemas, uno de los más grandes que resolví al principio fue la optimización de inversiones. Para que se hagan una idea, les doy el contexto. Argentina tiene distribuido en todo el territorio antenas, ¿sí?, de Telefónica. El primer problema, uno de los primeros grandes problemas que me propusieron para resolver fue optimizar la geolocalización de las antenas para incrementar el retorno de inversión de la compañía. ¿Qué significa eso? Para tener más ganancias telefónicas por mundo, ¿sí? Entonces es un problema geométrico, pero no solamente geométrico, porque es un problema que está asociado a la dinámica de la población. ¿Qué pasa? Hay efectos de estacionalidad, por ejemplo, para darse una idea. En general, los argentinos en verano se van a la costa. Cuando se van a la costa, hay una mayor densidad poblacional. Hay un estudio, un paper de hecho de Madrid, sobre las telefónicas, donde muestra la elasticidad de la población, cómo se comporta la población a lo largo de las horas del día, no solo durante el año, sino las horas del día. Entonces, ¿qué pasa? En Capital Federal aumenta la densidad poblacional, en la zona de Capital Federal, el conurbano, ¿sí?, baja la densidad poblacional y fuera de horario laboral se vuelve a redistribuir. Entonces, imagínense que el problema a resolver era no solo geolocalizar las antenas en todo el territorio nacional, sino que además entender la dinámica poblacional para poder optimizar cuáles son las antenas que deberían estar en el lugar correcto. Corredores entre el ingreso, acceso norte, demás, ¿no? O sea, optimización. Entonces, cuando se presenta ese problema, bueno, yo, viniendo del mundo científico, por supuesto, planteé hipótesis, empezamos a elaborar formas, hicimos teselaciones de Voronoi, distribuimos el territorio, o sea, hicimos, discretizamos el territorio y demás. ¿Qué pasa? El mayor valor que se agregó en ese momento no fue la resolución del problema, sino fue el cómo ejecutamos sistémicamente la búsqueda de una solución, tanto así que a los 6 meses de haber entrado a esa compañía, que es Telefónica, ya me propone liderar el proyecto. Entonces yo me acuerdo que fue una de las primeras reuniones donde me llaman y me dicen, bueno, vimos que estás encargando la solución del problema, vimos que sos muy organizado, demás, bueno, armemos un equipo para trabajar ahí. Y fue la primera vez que tuve contacto con ese rol de liderazgo y liderando un proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes, digo, la mayoría de los que me están escuchando saben lo que es gestión de personas, saben lo que es capital humano, lo que es el people, lo que es gestionar un equipo humano, ¿sí? O sea, con todas las dificultades que se producen. Bueno, yo no estaba tan preparado para eso. Entonces, asumo ese desafío, propongo empiezo, por supuesto, a buscar información para poder complementar esa parte que me faltaba, que es trabajar con equipos humanos de manera sistémica, ordenada y algo que no es menor que es al corto plazo. ¿Sí? Ahí empecé a conocer técnicas como Agile, no sé si habrán escuchado hablar de agilidad, design thinking, son herramientas que fui aprendiendo y las fuimos incorporando en ese proyecto. Los resultados fueron muy buenos. humanos. Tanto así que empiezo a tener un atractivo hacia el mercado. Y me llaman de otra compañía. Y me llaman ya directamente con un rol de liderazgo. Que me apareció otro de San Cristóbal, me fui a Rosario. Y ahí aprendí toda esa parte que me faltaba de agilidad y gestión de proyectos. Porque insisto en este punto. Nosotros como científicos, y yo me pongo en el rol de estudiante, ¿eh? O sea, nosotros como científicos estamos preparados para resolver problemas complejos. Pero cuando queremos resolver problemas que son mucho más complejos de los que podemos nosotros, ahí necesitamos trabajar con equipo. Entonces, a medida que fui creciendo en responsabilidades en la carrera, por supuesto que cada vez me enfrentaba a problemas que yo no era capaz de resolver, porque realmente estaba muy lejos de mis capacidades. Cuando tengo el desafío... Ah, bueno, ahí fue en San Cristóbal, donde estamos hablando del año 2017, más o menos. Ahí tengo el desafío de trabajar en prevención de fraude, en pricing. Para los que no saben lo que es pricing, básicamente es definir un algoritmo, un modelo, que basado en ciertas características del usuario, define a qué precio se le asigna, por ejemplo, una cobertura de seguro, un crédito, demás. Entonces, vuelvo al punto anterior, que es nosotros, como científicos, tenemos capacidad para resolver problemáticas, pero cuando la problemática se hace cada vez más grande, lo deben saber ustedes que dirigen tesis de grado, tesis doctorales, que cada vez agarran problemas más complejos y más grandes que ustedes no les dan tiempo de resolverlo. Inclusive aunque les dé tiempo, son muy complejos. Entonces, se necesita equipo humano. Entonces, fue en 2017 donde decido, ok, voy a invertir en un rol de liderazgo. En lugar de profundizar en gradiente descendiente, redes neuronales, y en lugar de ir más profundo en el componente técnico, decidí invertir en cómo funciona una compañía, cómo funciona la gestión, el management de los equipos, en un lugar donde hay una diversidad de perfiles increíble. He trabajado con psicólogos, abogados y científicos. O sea, es una diversidad enorme de roles. Entonces ahí decidí tomar un MBA para complementar la formación y paso, ahí recibo una llamada a más o menos un año y medio de un grupo de abogados. Fue muy gracioso esto porque me contactan de un buró de abogados. Había un contador, dos abogados y eran unos cinco inversores. Nos reunimos en Puerto Madero, ahí en Capital Federal. Yo estaba viendo más allá. Me contactan y me dicen que tenemos una propuesta para armar una compañía desde cero. No tenemos nada. Lo único que tenemos es una presentación de PowerPoint. Era todo lo que tenían. Me contactan en ese grupo y me dio mucha curiosidad. O sea, emprendedurismo. ¿Sí? Estamos hablando de emprender. O sea, salir de la relación, si se quiere, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene relación laboral con una compañía, relación de dependencia, pasar incertidumbre completa, armar algo desde cero, emprender un proyecto. Ahí aparece el Legal Hub, que de hecho Samuel está trabajando ahí. Estuvimos prácticamente dos o tres semanas diseñando lo que va a ser el proyecto de Legal Hub. La verdad que es una hermosa compañía, hace procesamiento de lenguaje natural en textos legales. Yo en ese momento tuve la difícil decisión de decir, che, acá estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, estoy creciendo en la carrera, pero me ofrece la posibilidad de ser emprendedurismo, ¿sí? Y yo en ese momento estaba arrancando el MBA. Entonces tomé la decisión de hacer el salto. Eso me dio mucha experiencia en lo que es arrancar desde cero algo, pero completamente desde cero. Incertidumbre de no saber si vas a tener un producto o no vas a tener un producto, si va a funcionar el equipo humano, si vas a conseguir a quién contratar para tomar ese desafío de procesamiento del lenguaje natural. Y arrancamos desde cero. Me acuerdo, era una oficina chiquitita, éramos tres personas hablando de en qué se iba a convertir. Contratamos físicos, De hecho, ahí contratamos a dos físicos de la Unión, Franco Bopacián, que ahora está en Bariloche, y Santiago Corriente. Y con ellos diseñamos el algoritmo desde cero y se convirtió en un producto y empezó a funcionar. Y ahí, bueno, ahora está Samuel, de hecho creo que está Manuel Pulido también colaborando. O sea, ahí se logró una combinación de científicos en un problema muy complejo y gente que nosotros nunca tenemos contacto, ¿no? Abogado, contador, los demás que traían problemas a la mesa para resolver. Hasta acá hay una pregunta porque siento casi que estoy monologando. Sí, ahí te veo la mano levantada. En este proceso que de enfrentarte a esta cuestión de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, ¿vos trabajaste la cuestión emocional, gestión emocional, liderazgo, gestión de persona para liderar equipos, aparte de la maestría que hiciste en administración de negocio? Sí, gracias por la pregunta. Sí, y creo que es un pilar muy, muy importante a trabajar, que es la parte emocional. Sí, de hecho, he leído muchos libros sobre gestión de, o sea, lo que es liderazgo, gestión de las personas. Te voy a responder con una perspectiva mía sobre la industria. Hoy tenemos científicos. Tenemos 24.000 a 30.000 científicos de datos en Capital Federal, para darles una idea, ¿sí? ¿Saben lo que nos falta? Líderes. Por eso que estás diciendo, por la preparación emocional. Hoy el mercado escasea en líderes. Yo recibo literalmente 5 propuestas semanales para el rol de liderazgo, ¿sí? O sea, de distintas compañías de todo el mundo. O sea, te contactan porque hay escasez de líderes en el mercado. Por la parte, justamente lo que estás diciendo, ¿no? Lo que es gestión de las personas, liderar la parte emocional. Los soft skills escasean muchísimo en la industria. Y de hecho les digo una cosa, que he entrevistado a mucha gente, y la verdad es que he entrevistado a gente que considero brillante, pero la falta de la gestión, la falta de la comunicación, la componente emocional y la... Y nosotros llamamos a hacer fit con el equipo, que es básicamente esa parte soft que hace que puedan formar parte de un equipo, lamentablemente los deja fuera del circuito, ¿sí? Por darles un ejemplo, entrevistaba a una persona de ciencias computacionales, un doctor de ciencias computacionales que realmente hizo trabajos brillantes, pero lamentablemente tenía una forma de comunicarse que era muy difícil de llevar y que se inserte dentro de un equipo. Y a veces lo que hacemos es, ok, esta persona no tiene mucha experiencia. Quizás no es el científico que tenga 10, 15 o 20 publicaciones, pero vemos un gran potencial. Y entonces esa es la componente software. Bien, creo que respondí a tu pregunta. Sí, me costó y lo he trabajado muchísimo. De hecho, día a día lo estoy trabajando. Sí, o sea, no es que uno dice, bueno, listo, ya está, listo, check, como dicen acá en México, palomita, resolví, ya tengo las soft skills. Eso lo trabajamos todo el día. Bien, les contaba entonces, ahí me había quedado en esto de a emprender, ¿no? O sea, lo que es el emprendedorismo. Arrancar desde cero, tomar desafíos donde uno tiene más incertidumbres que certezas, ¿sí? Y es un gran desafío. Por supuesto, eso no duró para siempre, o sea, tomé otra decisión y fue porque las rondas de inversiones fueron cortas. O sea, normalmente cuando uno está emprendiendo uno necesita rondas de inversión. Para la expectativa que yo tenía, las rondas de inversión no fueron lo suficiente. Entonces, ahí fue que entré como director de ciencia de datos en una fintech. De hecho, fue el Grupo Galicia que creó un spin-off tecnológico, es decir, una nueva compañía tecnológica. Todos conocen Naranja, ¿no? O sea, Naranja es la empresa cordobesa de tarjetas de crédito adquirida por el Grupo Galicia. De este lado tenemos al Grupo Galicia, y lo que hicieron fue, ok, acá no podemos desarrollar una fintech porque todavía no tiene, como decimos nosotros, el ADN digital, ¿no? O sea, incorporar todas las prácticas que les contaba, agilidad, design thinking, perfiles más tecnológicos. Por otro lado tenemos al Banco Galicia, que es un banco que está digitalizado, tiene bastante evolución, pero no se puede permitir jugar, ¿sí?, a crear una nueva empresa dentro del banco, ¿sí? Si bien tiene un pequeño grupo de investigación, ese grupo de investigación trabaja en un entorno muy controlado, porque tiene datos y porque ustedes saben lo que significa eso. Entonces, tomar la decisión estratégica de crear un spin-off tecnológico, no en Córdoba, sino en Capital Federal. Armó una mesa directiva. Ahí yo entré como el rol de científico de datos, o sea, director del área de ciencia de datos, donde me dio la posibilidad de experimentar de primera mano decisiones estratégicas un poquito más a otra escala, ¿no? O sea, venían de haber trabajado en Legal Hub, donde se tomaban decisiones estratégicas. De hecho, para que se hagan una idea, las inversiones que ingresaban se colocaban en fondos comunes y en inversiones, estoy hablando de acá, ¿no?, como para poder generar rentabilidad y sostener lo que es un proyecto que no tiene tantas rondas de inversión. Por otro lado, pasa este grupo económico muy grande, donde el mayor desafío era cómo articular dos mundos, ¿sí? Un mundo que es el mundo de naranja, la compañía que emite tarjetas de crédito para un segmento bastante bajo de la población, ¿no? O sea, si vimos en cuanto a ingresos, naranja cubre esta parte y Galicia cubre la parte alta, ¿sí? Segmento medio alto. Entonces, lo que faltaba era una propuesta de valor de una compañía que trabaje vinculando los dos segmentos y en el marco de fintech. ¿Hasta ahí me siguen? El desafío ahí fue, por supuesto, crear todo desde cero, ¿no? O sea, diseñar el área, diseñar la articulación entre Naranja y Galicia, ¿sí? Porque, por supuesto, ahí estamos hablando de entornos regulados. Los entornos regulados básicamente significa, yo no puedo ver los datos de las tarjetas, de las personas, de las transacciones, o sea, no se puede. Y cuando uno habla de un spin-off tecnológico o una compañía fintech, la regulación es un poco más laxa. ¿Qué significa? Que se pueden probar nuevos productos con datos de los clientes, ¿sí? Pero, por supuesto, cuidando ¿cómo se dice? Los links de datos, o sea, teniendo seguridad de datos, pero en entorno menos regulado, ¿sí? La regulación no permite jugar con los datos en grupo Galicia, básicamente. Bien. Entonces, el desafío fue construir un área, sentarnos con la mesa directiva, y creo que ahí fue como la primera vez que tengo la sensación de que una mesa estratégica aparece la componente científica. Porque lo bueno de todo esto es que la gente, de hecho, por ejemplo, para que se hagan una idea, la gente que venía de ahí venía de Uber, venía de Google, venía de PayPal, venía de distintas compañías, de Facebook, el CMO, que sería el director de Latinoamérica de marketing de Facebook, era un par mío dentro de esa mesa directiva. Y lo interesante es que la componente datos, la componente ciencia de datos, entró en la ecuación con mucho peso, y es algo que habitualmente no pasa, ¿sí? Para que se hagan una idea, cuando uno está trabajando con datos en una compañía, tiene lo que llamamos el tradicional BI o analítica, ¿sí?, o analítica avanzada hoy, que básicamente hace reportes, se utiliza para el área financiera, y por otro lado aparece esto de ciencia de datos, machine learning engineering y todo lo que es más sofisticado, que de este lado no se necesita una caja negra ni sofisticación, sino que se necesitan resultados más inmediatos. Entonces, en esa compañía, en Naranja X, la responsabilidad abarcaba desde armar los reportes financieros, vamos a decir, todos los datos para el análisis financiero, hasta lo que es prevención de fraude. Entonces, ¿qué utilicé ahí? O vamos a decir, ¿cuál fue la mayor componente que tuve? No fue ciencia específicamente, sino fue gestión. Que insisto en este punto, o sea, cuando uno abarca problemas cada vez más complejos y más grandes, necesitas gestionar equipos. Y ahí tuve esa sensación de alejarme un poco del software, alejarme un poco de los problemas que nosotros en el día a día lo disfrutamos, ¿no? O sea, nos presentan un problema súper complejo, como decía, optimización de geolocalización y demás, y nos alejamos un poco, ¿sí? Pero bueno, lo que me ayudó muchísimo es el pensamiento sistémico, y ahí cito a Linit, porque cuando trabajé en el instituto, aprendí a organizar sistémicamente, ¿sí? Proyectábamos las líneas de investigación, las líneas de trabajo, lo que es al mediano plazo, lo que es a largo plazo, y toda esa componente, si se quiere, de organización sistémica, es lo que me ayudó, analizando lo que es esta componente soft skills, a trabajar en ese tipo de desafíos. Bien, finalmente, Naranja y Galicia, en realidad fue el grupo Galicia, toma una decisión estratégica de fusionar. Se fusiona Naranja con Naranja de X. O sea, la fintech, el spin-off tecnológico, termina fusionándose. Toda la mesa directiva de lo que es Naranja de X se fue, se cambió de compañía. ¿Sí? De hecho, con Gastón Irigoyen, que es el CEO, Google, él armó algo que se llama Pomelos, un semillero de fintech de Latinoamérica. Bien, hasta acá hay una pregunta. Parece que no. Bueno, sí. Carlos, a ver, ¿puedo ir? Pero, sí. Vos has estado acercando a donde te has ido, digamos, las distintas compañías, a científicos de la UNE. Lo que yo sé es que muchos de los que se formaron en nuestra universidad han formado parte de tus equipos, no sé si lo siguen formando ahora, algunos sí, otros no. Sí. Y han habido científicos de otras universidades también. A mí lo que me parecía de consultarte es, ¿qué ves vos de la formación que se les da hoy día a nuestros científicos, digamos, aquí en la UNE o en otras universidades de Argentina, que le estaría faltando para darles una base mayor, digamos, a aquellos que luego podrían salir a trabajar en empresas como las que estás trabajando vos o estas que hoy están surgiendo en el mundo? Quiero decir así, vos decís, hay muchos científicos que le están faltando la parte soft, digamos. Insistís mucho en eso. ¿Vos ves como factible que lo podamos hacer en la formación doctoral o en la formación que nosotros les damos? ¿Cómo se hace en otros lados? ¿Cómo vos ves que eso se está haciendo en otros lugares en cuanto a esta formación? Evidentemente la parte técnica la tienen, no tienen la otra. A ver qué nos podés decir sobre eso. Bien, sí, totalmente. De hecho, tengo parte de mi equipo, hay gente que se formó en universidades como en Tokio, en Barcelona. De hecho, hay una chica que hizo un doctorado en Barcelona. Lo que nosotros tenemos de muy positivo, y por estar en una región tan difícil como es el Nordeste, lo que tenemos de ventaja es la capacidad de problem solving. Nosotros tenemos, y eso lo veo con mucha diferencia con otras universidades del extranjero. Ya voy al punto que me preguntaste. Pero primero quiero hablar de las virtudes, ¿sí? O sea, el haberse formado en un lugar donde las cosas por ahí no son tan inmediatas y donde realmente cuesta, digo, todos ustedes saben lo que es hacer investigación y las dificultades que uno se encuentra, nos genera una capacidad de problem solving que es un diferencial enorme. Por eso, cuando yo sigo buscando científicos, o sea, yo miro al sur, ¿sí? Miro a la Argentina, miro al Nordeste, y no solo el Nordeste, Córdoba también, o sea, nosotros tenemos esa, nosotros digo, los que pasamos por momentos difíciles y que enfrentamos problemas muy complejos, tenemos una capacidad de problem solving y pragmatismo que es un diferencial importantísimo respecto a personas que se formaron en universidades en Estados Unidos, en el MIT, en Tokio y demás, porque tenemos una, yo lo suelo llamar visión periférica de los problemas, ¿sí? No visión túnel. Eso es una gran virtud, ¿sí? Respondiendo así, hoy hay dos científicos, que está Leonardo Millán y Santiago Vierna, que trabaja conmigo. De hecho, tengo para contratar más gente de Argentina, estoy en tratativas, pero sigo buscando ahí. ¿Qué diferencia hay con respecto a otras formaciones y otras universidades? Es, como te decía, es como, hay mucha profundización, pero se especializa en segmentos, en disciplinas o en áreas que por ahí cuesta mucho sacar. Hoy hablé mucho de la incertidumbre. Entonces, lidiar con la incertidumbre, lidiar con las circunstancias, algo que cuesta mucho cuando vienen de universidades donde las cosas están como todo muy prolijas, ¿no? Entonces eso nos da un valor agregado. ¿Qué podemos agregar a las personas, digo, a la formación que tenemos en el Nordeste, principalmente? Capacidad de negociación. A ver, lo que veo en otras universidades es que la gente viene preparada para negociar. ¿Qué significa eso? Si yo quiero trabajar en un proyecto, en una línea de investigación, poder negociar para poder conseguir fondos, si se quiere, y poder explicar y armar un storytelling del valor que voy a encontrar desde el mundo, digo, el valor en el mundo científico, por supuesto, la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, poder armar ese storytelling, poder contar y negociar con mi director, negociar con mis profesores, negociar con laboratorios, si le agregamos esa componente, los perfiles que tenemos en el Nordeste argentino son extraordinarios. Pero nos falta la capacidad de negociación. Sí, José, te escucho. Carlos, sí. Imagino que habrás revisado perfiles de gente que viene del palo de sistemas, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta eso y tu experiencia, ¿qué sugerís para una carrera informática mejorar en cuanto a por ahí la matemática o la aplicación de la matemática o toda la parte de código y lógica? ¿Qué sugerís mejorar en esas áreas como para poder llegar mejor parado hoy a una posición de las cuales vos mencionabas? Sí, si querés te doy primero un brief de cuáles son los tipos de roles en general que se trabaja en esta industria. Hoy estamos en el sweet spot de la ciencia de datos, ¿sí? Y de hecho vamos a estar unos 5 años más o inclusive un par más. Los roles en esta área, en esta disciplina, se dividen en primero lo que es el DevOps o software developer, lo que es la parte de no sé si habrán escuchado de, bueno, DevOps, DataOps, MLOps, todos los Ops, ¿sí? Tienen una componente mucho de desarrollador de software, ¿sí? Utilizan muchas herramientas, y no solo herramientas, sino mindset. Ahí es importantísimo diferenciar cómo piensa un científico, cómo piensa un desarrollador de software y cómo piensa una persona que viene del mundo de las ciencias sociales. Todos son fundamentales acá. Todos son fundamentales. Por eso les decía, de hecho, ahora en nuestro equipo vamos a incorporar antropólogos. O sea, se arma un mix de roles donde permite encarar problemas muy complejos. Bueno, voy a tu pregunta. Primero, lo anterior, por lo menos lo que yo percibo, es que la gente del sistema tiene como mayor capacidad de mucho más pragmatismo, ¿sí? Eso es positivo, para algo como positivo. Veo mucho pragmatismo, mucho pensamiento sistémico. La comunicación es algo que para mí, al menos por las experiencias que tuve, me parece que tienen bastante desarrollado. Por supuesto que ahí se puede trabajar muchísimo. Lo que veo que falta en ese, vamos a decir, en la disciplina de las ciencias computacionales, es anexar esa componente que hoy tenemos de problem solving asociado a datos. Básicamente es esto. Hoy en día, por lo menos en esta disciplina, lo que es la ciencia de datos, se necesita el conocimiento del desarrollo de software porque es una base fundamental. Se crean productos. Se trabaja end-to-end en soluciones donde uno toca todo, ¿sí? Desde arquitectura hasta desarrollo de software per se con lenguajes como Golang. Imagino que lo debes conocer, José, que son lenguajes compilados, complejos, pero lo que estaría faltando es la visión del end-to-end de un problema de ciencia de datos. Eso yo agregaría como componente en las carreras. ¿Por qué? Porque lo que sale al mercado, hecho hoy en día hasta la propia ciencia, digo, la ciencia pura, trabaja con ciencia de datos y ustedes lo saben muy bien. Entonces, esa componente yo agregaría. O sea, ciencia de datos tiene que ser como parte del currículum. O sea, parte de la currícula de la carrera. O sea, debería incorporarse esa componente para salir preparados. No sé si respondí a tu pregunta, José. Perdón que por ahí doy un par de vueltas, pero quiero darle un poco de contexto. Sí, Carlos, gracias. Sí, te escucho. Ahí levanté la mano. Sí, es Marcelo, un nuevo compañero nuestro. ¿Qué tal? Hola, Marcelo. Era para preguntarte si ustedes como grupo tienen sus propios gabinetes de investigación y desarrollo, y en su caso, si tienen o aprovechan financiamiento externo, sea público o privado. Sí, El firme, perdón, la palabra que dijiste no entendí bien. Antes decía público privado. Financiamiento. Ah, financiamiento externo, si nosotros tenemos. A ver, en este grupo económico, como decía, es uno de los grupos económicos más grandes de Latinoamérica. O sea que no necesita, no estaríamos buscando financiamiento externo si te referís a eso. ¿No? Sí, pues, o sea, nosotros no buscamos financiamiento externo. Lo que sí hacemos, que por ahí te puede resultar interesante, es nosotros financiamos investigación externa. De hecho, tenemos un convenio con el MIT, donde nosotros acotamos, hoy todavía nuestro equipo no lo está aprovechando, pero tenemos un convenio con el MIT, donde nosotros te planteamos un problema, lo ponemos en la mesa y se financia la solución de ese problema. ¿Sí? Eso sí lo hacemos, ¿por qué? Y ahí les explico un poco cómo funciona toda esta investigación. Respondiendo a tu pregunta, sí tenemos un gabinete de investigación y desarrollo, pero yo soy el responsable hoy. ¿Sí? A ver, nosotros tenemos el equipo, o sea, nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de investigación, ¿sí? Que es un equipo pequeño, hoy estamos en orden de 7 o 8 personas. Vamos a crecer a 30, pero nos dedicamos exclusivamente a investigación y desarrollo. Nosotros no nos dedicamos a otra cosa que no sea agarrar un paper, buscar la manera de construir esos algoritmos y resolver el problema. ¿Sí? Eso es internamente. Tenemos ahora, estamos en proceso de adquirir una nueva compañía para poder incrementar el número de científicos y por otro lado después acuerdos con el MIT, con Stanford, donde nosotros enviamos problemáticas con un financiamiento o cofinanciamiento en algunos casos para poder encontrar un problema del lado del MIT. Ellos lo que hacen es, lo utilizan para una tesis de grado o una tesis doctoral y de nuestro lado nos llevamos parte de esa solución donde no se publica, ellos publican una parte, otra parte no se publica y nosotros la utilizamos dentro del grupo económico. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, y otra forma de resolver el problema que tenemos es lo que habrán escuchado mucho de freelancers, ¿no? Acotamos, eso lo usamos en Liga Cloud, la compañía esta del procesamiento del lenguaje natural. Lo que hacemos es acotamos un problema, lo publicamos y, no sé, gente de la India, de China, de Estados Unidos resuelve ese problema por un retorno o una compensación que se le da para resolver un problema específico. Eso ahora es súper común, ¿eh? O sea, hay chicos que viven de mochilero recorriendo Europa y son freelancers y toman este tipo de problemáticas que a nosotros nos sirven como compañía porque nos da elasticidad, ¿sí? ¿Qué significa? Hay veces que tenemos muchos desafíos y hay veces que tenemos pocos desafíos pero más profundos y el tener la posibilidad de contratar gente que está dando vuelta por el mundo nos permite ser elásticos en cuanto a capacidad. Bien, ¿hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora si quieren paso un poco más a lo actual. Va a Mercado Libre. Estuve en Mercado Libre como responsable del área de prevención de fraude. Les voy a contar algunos números para que se hagan una idea. Mercado Libre opera en 18 países. ¿Sí? Para que se hagan una idea, mensualmente son unos 5 billones de dólares que transaccionan todas las cuentas. ¿Sí? Imagínense el volumen de transacciones, ¿no? Son 18 países, por supuesto está Brasil, México, Argentina, en ese orden en cuanto a desafíos. En Mercado Libre, la responsabilidad que tuve fue liderar el equipo de Machine Learning para prevención de fraude. Ahí me tocó, bueno, primero, toda la parte transaccional, lo que les decía, o sea, de los 18 países, nosotros teníamos modelos de Machine Learning que operaban en tiempo real, en unos 10 milisegundos aproximadamente, con toda la carga completa, estaban en orden de 300 a 200 milisegundos. En ese tiempo, eso, cuando ustedes hacen una compra, por ejemplo, el Mercado Libre, pasa por esos modelos, ¿sí? Lo que hace el modelo es verificar si hay un comportamiento anormal, algo atípico, y le manda una alerta para que no le roben la cuenta o se le vendió el fraude. La responsabilidad ahí fue diseñar toda la área para la parte de pagos, para estos 18 países, una nueva unidad de negocio que es Insurtech, que es la parte de seguros, la parte de créditos, la parte de tarjetas, lo que es la tarjeta de crédito de débito, y por otro lado lo que es account take over, lo que es robo de cuenta. ¿Sí? Para que tengan una idea, México es número uno en fraude. ¿Sí? Mi hipótesis es que tienen acceso a la tecnología, hay mucho crimen organizado, y eso hace que se creen un, vamos a decir, un caldo de cultivo de organizaciones fraudulentas que atacan a compañías digitales como Mercado Libre y demás. Entonces, ahí el desafío, la verdad es que fue mucho más técnico, porque era poner en producción modelos de machine learning que respondan en el orden de milisegundos y procesen esos pagos. Ahí también contraté científicos de la UNED. Entonces fue un gran desafío, un desafío que tenía mucha responsabilidad. ¿Sí? Imagínense, roban cuentas o alguien le cometen un fraude, es mucho dinero involucrado. Si ven un poco mi historia, he trabajado mucho en prevención de fraude, por sobre todo porque es un problema muy complejo de resolver. ¿Sí? Bien. Y desde ahí, ¿sí? ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Ninguna? Bueno, después, en Mercado Libre, se hizo un anuncio, de hecho, ahí lo veo a Santi que está acá, se debe acordar. Mercado Libre tomó la decisión de no pasar a moneda dura las compensaciones, y la verdad es que nosotros, o los perfiles nuestros, y los involucro a todos, son muy atractivos para el mercado, tanto interno como externo, ¿sí? Somos muy atractivos. Cuando Mercado Libre tomó esa decisión, gran parte de la, vamos a decir, del equipo jerárquico al que yo me aportaba tomó la decisión de irse del Mercado Libre. Entonces, por supuesto, yo miré hacia afuera y dije, che, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué esta gente toma la decisión de hacer un cambio? Y empezó a irse a compañías, bueno, Cava, que es una de las compañías que más gente del Mercado Libre tomó. Entonces tomé la decisión de hacer el cambio. Yo ya había tenido contacto con esta compañía, o sea, esta, donde estoy ahora, con Saludita. Ya me habían contactado 3 veces en 2021. De las 3 veces, la verdad que nunca le di sentido a la propuesta hasta que ocurrió esto de cambio. Entonces dije, ok, a ver, quiero escuchar. Y ahí fue que me propusieron ser director del área de investigación de este grupo económico. La verdad que hice el cambio, no fue fácil. Digo, no fue fácil para mí, no fue fácil para Leo, no fue fácil para otras personas que me acompañaron desde Argentina, porque ustedes saben lo que es relocarse. Cambiar de país, volver a arrancar todo de cero. Así que bueno, estamos hoy acá. Esto es la Algorithm, que es la compañía donde estamos trabajando, y se caracteriza por tener la mayoría de la población científica. O sea, hoy es, y creo, de hecho, si me pongo a pensar, es la única compañía de toda Latinoamérica que tiene foco exclusivo en desarrollo de investigación, o sea, en investigación y desarrollo en el campo de la ciencia de datos, que dispone de sus propios datos, porque eso hay que diferenciar. Por ejemplo, Quantum Black u otras compañías que hacen consultoría, la diferencia está en que no disponen de sus propios datos. Entonces, la propuesta de valor que tenemos nosotros hace que tengamos los datos, tengamos los científicos y construyamos las soluciones para el mercado. Entonces, ese es un poco el contexto de desarrollo de esta carrera que les decía. Si quieren, como mensaje fundamental que me gustaría que se queden es, número uno, tenemos skills que son súper atractivos. No falta skills, por supuesto, que es un poco lo que hablábamos, y creo que desde la formación se puede complementar, como decía, la capacidad de negociación, la capacidad de storytelling, las componentes más soft. Somos muy atractivos para el mercado, pero hay una gran diferencia entre el mundo académico y el mundo de la industria, ¿no? O sea, si bien tiene una componente, o sea, tiene una componente de incertidumbre muy grande, pero también tiene sus beneficios, ¿no? O sea, tiene algo positivo dentro de toda esa incertidumbre. Y es, si mañana quiero tomar la decisión de irme de un lugar a otro o cambiar de compañía, la verdad que lo hago, ¿sí? Eso es algo positivo. Lo negativo es la componente de incertidumbre. Entonces, ese es un poco el mensaje que le quería transmitir. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Lindo escucharte y este recorrido que nos haces hacer. Yo te quería plantear esto. Ustedes tienen convenios con universidades norteamericanas y tal vez con otras universidades. ¿Cómo se hace para adaptar la posibilidad o alcanzar la posibilidad de hacer algún trabajo con empresas como las que vos estás trabajando u otras semejantes desde el lugar donde estamos? Digamos, nosotros tenemos, como vos decís, enormes capacidades en la parte de capital humano, pero en la parte de desarrollar proyectos desde aquí que pudieran ser importantes para compañías como las que vos trabajás, evidentemente que nos faltan. ¿Qué ves vos como posible? Porque nuestro capital humano está capacitado para insertarse en esas empresas. Nosotros como organización, como instituto, como en la parte esta de, digamos, de organización, de desarrollo de algún proyecto, ¿qué pasos deberíamos dar según tu visión y cómo lo podemos hacer? Buenísimo. Yo creo que lo que haría primer paso es definir procesos internos. ¿Sí? O sea, desde el instituto, definir procesos internos para poder articular colaboraciones. ¿Qué significa eso? Definir lo que es un problema de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Internamente, si ustedes proponen desafíos, es muy probable que se sumen gente a colaborar y a contribuir porque les da contacto con tecnología avanzada, con personas que están resolviendo problemas de la industria. Digo, problemas que inclusive Google mismo no tiene. No crean que ellos lo tienen todo resuelto. Ni PayPal, ni Google, ni Amazon lo tienen todo resuelto. Entonces hay mucho por resolver. Lo que a mí me pasa, de hecho he hablado con universidades, lo que a mí me pasa es que cuando uno se sienta en la mesa, lo que le falta del otro lado son procesos. ¿Cómo definir? ¿Cómo aceptar el desafío? Después, de nuestro lado, como nos dedicamos a eso, nosotros repasamos el problema acotado. Pero si del otro lado no tienen definido cómo incluir ese proceso, a ver, te voy a dar un ejemplo concreto. Mañana, de hecho, hay un problema que tenemos ahora que es determinación de caminos más probables para transacciones, por ejemplo. ¿Sí? No llega a ser un problema de integrales de camino de Feynman, pero es un problema que tiene mucha incertidumbre. Entonces, hay que resolver eso. Es complejo, es muy complejo, no está resuelto. ¿Qué pasa? Si yo me acerco al instituto, me acerco a una universidad, yo digo, tengo que resolver este problema. Lo que me ha pasado es que dicen, ok, déjame ver porque tengo que consultar en A, B, C, D, E, y F, y tarda meses hasta que logren adoptar el espacio donde tengan un proceso para aceptar el desafío. Ahora, sin embargo, si yo llego y me dicen, ok, es un problema de corto, mediano o largo plazo, mediano plazo, listo, esto puede como una financiación de proyecto, como esto, o sea, que nos den las alternativas. Digo, de este lado, y hablo del lado de la industria, yo la verdad, para poder hacer una colaboración con una universidad, no tengo que preguntar mucho, ¿no? O sea, no es que yo tengo que ir a pedir autorización y tengo que estar meses hasta que me aprueben. O sea, yo tengo un fondo, hago el acuerdo, formalizo, y ahí es lo que... Esto les puede sorprender o no, pero si yo les quiero pasar los datos a ustedes para que resuelvan problemas, es muy simple. Se firma algo que se llama un NDA, donde ustedes se ponen acordando que ustedes no lo van a divulgar, y ya está, arrancó. Pero ¿qué pasa? Lo que te digo, tenemos que, del lado de, vamos a decir, de los institutos de investigación, hay que definir procesos. Y con eso yo creo que es un paso importantísimo. Algo que me gustaría comentarles, esto, si quieren, como frutilla del postre, es quiero identificar algunas cosas. Número uno, nosotros no trabajamos 11 horas, porque me han preguntado mucho. O sea, no es que estamos trabajando 11 horas o 20 horas, o sea, en general no pasa eso. Por supuesto que depende qué tipo y qué grupo de trabajo les toque, ¿no? Pero en general, y esto está pasando en todo lado, lo ven con compañías como Nubank, Walla, Mercado Libre, el famoso Great Place to Work. Es una escala, vamos a decir, es un ranking que dice dónde es el mejor lugar para trabajar. Y el Great Place to Work hoy es algo de mucho valor porque nosotros queremos traer talento. Y hay tanta diversidad de compañías en el mercado que retener el talento cuesta muchísimo, cuesta mucho, es mucho esfuerzo. La ventaja que se tiene por ahí en el mundo académico es que el talento está retenido porque tiene que cumplir ciertas etapas grandes, pero acá, hoy mismo a mí me pasa, mañana Santi lo llaman de Walla y listo, le ofrecieron una mejor propuesta, él dice, che, acá la verdad es que no me siento muy cómodo, me voy. Entonces, ahí está otra componente de la incertidumbre que les decía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros y qué están haciendo las empresas? Conectando lo que les decía el tema de no trabajar como 11 horas, 12 horas. La parte de capital humano tiene un peso importantísimo en este mercado. Si ven, como les decía, Nubank, Mercado Libre y demás, van a ver que hacen actividades. Por supuesto que los desafíos son complejos, pero se cuida mucho a la gente. La empresa que no cuida a las personas, la verdad es que no le dura mucho. O sea, es así, es simple. O sea, el mercado conocemos más o menos cuál es. Bien, hasta ahí me siguen, digo. Sí, Carlos. Buenísimo. No sé cómo seguimos, ¿con cuánto tiempo me queda? Quería que cuentes un cachito en qué sentís que te aportó el MBA, no sé si era en negocios o en la administración, etc. Bueno, lo lindo del MBA es que me hizo sentir muy incómodo, muy incómodo. O sea, cuando arranqué, hicimos hasta teatro, con eso les te digo todo. O sea, el MBA me permitió salir, si se quiere, como, ¿cómo se dice?, deconstruirme. Esa sería la palabra. Me permitió deconstruir. ¿Sí? Llegué a hacer teatro, hasta cantar, hice cosas que jamás en mi vida me hubiese imaginado que podía pasarme en un entorno de formación, y me generó mucha tolerancia, algo que por ahí no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno empieza a ver, por ejemplo, una presentación o algo técnica, uno se vuelve muy ácido, ¿sí? Y es como que me molesta mucho ver las ecuaciones no muy bien planteadas o los números no muy rigurosos, y me permitió lidiar con eso, ¿sí? O sea, a mí me costaba mucho eso. Hoy hablaba de los soft skills, pero cuando uno habla de soft skills es un abanico enorme de cosas, ¿sí? Entonces ahí está el poder lidiar con esa, si se quiere, sí, ser más tolerante en muchas cosas. Creo que eso fue uno de los mayores aporta que tuvo. Después el conocimiento de negocio y demás, que creo que uno lo puede ir aprendiendo por otro lado. Pero el MBA fue todo malo. De hecho, si te comparto, mi trabajo final del MBA fue crear una fundación. Básicamente es una fundación que es una comunidad de científicos de datos para resolver problemas por el bien social. Ese es un poco el trabajo final del MBA. Pero sí, o sea, fue bastante incómodo desde el principio, después lo disfruté. Sí, ahí hay una, Marcela. Sí. Una pregunta similar a la anterior, pero relacionado a tu formación como físico, porque más allá del pensamiento sistémico que mencionaste y el rigor y el método que uno aprende en el mundo de la ciencia o en el quehacer científico, quería preguntarte, ¿qué sentís vos que te aportó o es un plus en tu trabajo de gestión que te puede haber dado tu formación como físico? Sí, o sea, cuando digo pensamiento sistémico, creo que abarca muchas cosas, ¿sí? El hacerse preguntas, el planteo de hipótesis, continuamente estamos planteando hipótesis y tratando de demostrar si eso no es. En la parte de gestión, yo creo que es más que nada el pensamiento a corto, mediano y largo plazo. Sé que por ahí suena como muy redundante lo que digo, pero es ese pensamiento sistémico a corto, mediano y largo plazo, planificación. Yo creo que eso es algo que me aportó muchísimo en la formación científica, y el enfrentarme a problemas que son muy complejos y que no te tiemble la mano. Hoy, por ejemplo, les contaba esto de optimización de inversiones, que fue uno de los grandes problemas. Nosotros, como científicos, día a día enfrentamos problemas que son muy complejos, muy complejos. Y la verdad es que en la industria no hay tanto, bueno, por lo menos cuando uno habla de gestión, los problemas no son tan complejos, pero sí son variables. Entonces creo que eso es un poco lo que me aportó la formación científica. Yo trabajo con gente que viene de, por ejemplo, como decía, ciencias sociales, que cuando me traen, por ejemplo, una problemática, es como ellos no, nada, desde resolver una ecuación de Excel hasta resolverla con un sistema, un proceso. De hecho, digo, si hubiese tenido una formación en ingeniería industrial, creo que hubiese sido un valor altísimo. Pero te traen problemas o te encontrás con problemas que para nosotros es lógico, o sea, hay una secuencia lógica que seguimos. ¿Sí? Lo que es ¿se acuerdan lo que es silogismo hipotético? O sea, seguimos ese modus tollens, modus ponens, o sea, tenemos eso incorporado en nuestra forma de encarar la solución de los problemas. Y eso para mí es un valor agregado altísimo. Y cuando uno se encuentra en una mesa ejecutiva y se plantean problemas súper complejos, lo primero que hace toda la mesa se da vuelta y lo mira el físico. O sea, es así. O sea, ocurre todo el tiempo. creo que ese es uno de los mayores valores que tenemos. Hay que ver a Guillermo Ortiz, no, a Guillermo. Estoy en tus pagos, Guillermo vivió mucho tiempo en México. De hecho, con él aprendí que acá en México le dicen gatito al humedal. Y es real. Un gustazo enorme, Carlos, saber de vos, de cómo estás. La verdad que muy feliz de todo, de toda tu experiencia que estás contando. Y se me hace que vos tenés algo que puede ser de mucho interés para nosotros, porque tenés la experiencia también de conocernos, de saber, yo creo, bastante de cerca cuestiones que tienen que ver con nuestra idiosincrasia y con otra parte de la pata de esta... de este emprendimiento, que tiene que ver con el demandante de estos problemas, de estas necesidades, ¿no? Entonces, vos sabés que nosotros tenemos recientemente la formación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, no sé si estabas al tanto, lo cual también nos tiene muy, muy contentos por la expectativa que esto nos genera, ¿no? Pero bueno, no sé, mi impresión es que, la pregunta sería, ¿cómo vos ves, teniendo todos estos antecedentes que vos conocés, para llegar a ese otro lado que te demanda de los problemas? O sea, ¿qué cosas nosotros deberíamos hacer? O si es algo que podríamos hacer, capaz que no hay nada que podamos hacer. Pero ¿cómo lograr ese acercamiento, digamos, necesario de los demandantes? No sé, imagínate las empresas de la región, arroceras, ganadera, sí, quizás acá en la región en Corrientes, de las que quizás tendrían más posibilidades económicas, ¿no? Que puedan acercarse a la universidad, a los institutos de investigación, a plantearles estos problemas y abrirse, porque vos mencionabas estas cuestiones de confidenciabilidad, que yo creo que son un punto muy importante. Básicamente esa es la pregunta, creo que ya te la pasé, digamos, pensaba, nada, en esta cosa cultural, si querés, decir, bueno, si yo expongo mis problemas, ¿cómo sé que eso no me va a jugar en contra? Porque me pueden sacar ventajas comerciales, qué sé yo, por lo que fuera. Entonces, capaz que en las reuniones estas que a veces se dan, la gente no cuenta cuáles son realmente los problemas que tiene, porque, bueno, no sabe si le conviene. Sí, qué buen punto que estás tocando, Guillermo. A ver, respecto al acercamiento, primero lo que le había respuesto a Gustavo, el tema de tener procesos internos, pero ahí le agrego una respuesta más a tu pregunta, y es entender qué es un mercado. Oferta-demanda. O sea, no por ser la universidad y no por tener el mejor, no por tener un muy buen talento, demos por hecho de que va a haber oferta y demanda con respecto a la industria en el intercambio de problemas y soluciones, ¿sí? No podemos dar de hecho eso. Hasta la compañía como Google, que lo acabo de citar, cuando va a plantear un problema, necesita entender el funcionamiento del mercado y entender los jugadores y hablar el mismo lenguaje. Entonces, un desafío que ahí yo te propongo, Guillermo, le propongo a ustedes, es entender el lenguaje de la industria, porque eso les va a permitir entender la oferta y demanda. Y crean, yo estoy de este lado y nos sobran problemas por resolver. Nos sobran problemas. O sea, no nos da la capacidad, no nos da el tiempo para resolver la cantidad de problemas, y son súper interesantes. Ahora, cuando vos decís, ok, pero el que está en una empresa privada no me va a querer compartir el problema por miedo a revelar información interna y demás. Suele pasar, nosotros en la industria tenemos los niveles que llamamos junior, semi-senior, senior, ¿no? Suele pasar con personas que son más junior, ¿sí? O sea, si yo hoy, por ejemplo, les pongo un problema en la mesa a ustedes o a cualquier compañía, a cualquier universidad, yo ya de antemano ya me preparo y sé cómo encargar ese problema para que no haya ese miedo. O sea, en pocas palabras, lo que te quiero decir es, en general, el que tiene miedo a que le roben información y le roben datos son chiquitos, son pequeños. En general, ¿eh? Lo digo porque he trabajado en distintos niveles de compañía. Y hoy, por ejemplo, yo estoy en este grupo económico, que es enorme, y la verdad es que nosotros tenemos procesos para poder, como como decía, un NDA y demás. Entonces, eso por un lado no debería ser un problema, porque cuando la compañía pone en la mesa para una universidad resolver un problema complejo, tiene que haber un acuerdo de hasta dónde. ¿Qué es lo que nosotros definimos el alcance y definición o definition of done de un problema? ¿Sí? O sea, eso se resuelve como un proceso. Pero lo otro, lo que te decía, es entender con mayor sensibilidad cómo funciona el mercado. No hablo del mercado, no hablo de venta de bienes y servicios. ¿Sí? Hablo de intercambio de problema-solución. ¿Sí? Mercado es uno. Ahí en Argentina lo tienen a Mercado Libre. Guaná todavía está verde, está arrancando, tímidamente. Galicia tuvo buenas conversaciones, pero digo, hay mercado para este intercambio de problema y solución, por supuesto, a través del financiamiento de las becas o temas de investigación. De hecho, Miguel Java está haciendo una colaboración ahí con el equipo de San Juan. Pero no sé si me fui claro en que, por un lado, el problema del me van a robar la idea. Acá, por lo menos nosotros, tenemos la política de que las ideas sobran, lo que falta son ejecuciones. Entonces, no importa, hablamos abiertamente, contamos nuestros procesos, contamos nuestros desafíos, pero después es la ejecución lo que hace diferenciar en el mercado. Y después tenés el mundo open source, ¿no? Que hay pocas empresas que están metiendo ahí, pero hace un poco de lo pongo al problema abierto a todo el mundo, normalmente con un delay de un año o medio año en general, ¿sí? Pero digo, hay distintas formas de encarar eso sin el miedo al robo de ideas, robo de datos. Y por otro lado, lo que es el entender el funcionamiento del mercado. No sé si te respondí, Guillermo. Sí, creo que lo estás enfocando desde la ciencia de datos y problemas que tienen que ver con operaciones de mercado como las que mencionabas. Yo estaba pensando en problemas del tipo productivo, de, no sé, me imaginaba, no sé, la industria ganadera, con enfermedades locales, por decirte algo, o cuestiones... Entiendo. Sí, lo que tienen es que todos ellos van a usar datos. O sea, cuando uno habla de ciencia de datos no es solamente resolver un problema de machine learning, ¿no? O sea, dentro de la disciplina de ciencia de datos es muy diversa y muy amplia. Entonces, en general, cuando van a optimizar procesos o mejorar su toma de decisión, en general se trabaja con datos, en general. La verdad, Carlos, creo que ha sido muy productiva tu charla, creo que nos dejas muchas cosas para trabajar, ¿no? Esto es parte, nosotros de la comisión de doctorado hemos pensado en charlas que se las vamos a pedir a gente que ha egresado. La tuya es la primera, vamos a tratar de hacer las dos por año, y nos pareció que, bueno, que vos te brindaras a darnos este panorama, es un, ¿no?, un buen dato para nosotros como también como carrera de doctorado, digamos, dentro de la Facena. Así que sabiendo lo que has hecho vos en tan poco tiempo, es un buen augurio, digamos, para quienes decidan también explorar hacia afuera saliendo de un doctorado en ciencias duras. Así que, Carlos, tenemos muy presente, vamos a estar en contacto seguramente. Seguramente algunas preguntas te haremos a posteriori, sabemos que estás disponible. Cuando vengas por acá te vamos a pedir que nos haga una visita y charlar en persona. Y que sigan pensando tanto en la gente de la UNE, que decir, ¿no?, ese diferencial que pusiste, que a veces lo tomamos como negativo y que resulta ser positivo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Es muy importante lo que estás diciendo, porque por ahí uno no termina de valorar la preparación que se tiene en esos dos entornos. O sea, realmente es un diferencial, ¿eh? O sea, lo digo con toda seguridad, Santi trabaja conmigo todos los días y él ve que hay un diferencial enorme. Digo, está Santi, Leo y el equipo. O sea, hay un diferencial clarísimo. Así que nada, eso es bueno que lo tengan presente. Gracias, Carlos, ¿eh? Muchas gracias y saludos a los muchachos por ahí. Dale, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia. Saludos, gracias. Hasta luego.